está sola y tiene frío. Pues sí, con La Unión y con Lobo Hombre en París es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en una tarde en la que queremos hablar no de París, no de la luna llena, sino de películas de terror facturadas en este país como La Niña de la Comunión. Estamos empezando con esta música, pues porque viene referenciada por esta película que te acabo de comentar y que presumiblemente pues vamos a comentar en este programa que comienza de Sin Audiencia, numerado, denominado, autoasignado como Sin Audiencia 1041, un 1, un 0, un 4 y un 1. En el control, Javi aka Hum, desgranando un poco alguno de los contenidos, y en el micro 2, con una esponja verde, reluciente y además más limpia que una patena, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estamos ochenteritos esta tarde, tarde-noche. Ya a empieza a clarear un poco. Hay una película que es ochentera, ¿no? Sí, o al menos lo pretende. Bueno, y lo... Está ambientada en los 80, pero la película es una película actual que estuvo en festivales. Sí, señor. Este otoño festivalero. Uh-huh. Y que es La Niña de la Comunión. Sí, ¿no? Y que se estrenó pues la semana pasada, pero como la semana pasada pues estábamos haciendo nuestros deberes de aniversario, decidimos no hablar de ninguna Niña de la Comunión, de ninguna muñeca vestida de Niña de la Comunión, y hoy pues le daremos cancha a La Unión, al Lobo Hombre en París y a toda esa pues tradición e imaginario religioso ibérico que se plasma muy bien en La Niña de la Comunión, entre otras virtudes que tiene esta película. Muy bien, pues vamos a aprovechar para entrar sin más dilación en por lo favor que nos dice la Sin Audiencia, primero en el libro de visitas, donde empezaba la semana sin audiencera, o sea, el jueves, con David, que nos decía: saludos, me da un poco de corte, pero no hay más remedio. Si os interesa una ucronía, echadle un vistazo a... Y dejaba un enlace. Y luego nos decía: gracias. Entonces, yo he entrado en el enlace, y el enlace es un crowdfunding. Ajá. Para una novela que ha escrito David V. Borman, supongo que es su seudónimo de escritor, o quizás sea su apellido, que se llama La cabeza en la puerta. Entonces, como él bien ha dicho, es una novela que ha sacado y que es una ucronía donde dice que España se convirtió en una provincia más del Tercer Imperio después de la guerra. 20 años después las cosas siguen igual, pero el protagonista de La cabeza en la puerta quiere cambiarlo todo, y si para ello ha de matar al gobernador alemán, que así sea. O sea, que entiendo que la guerra se refiere a la Segunda Guerra Mundial, que al parecer ha ganado Alemania, la Alemania nazi. Podría ser. Lo que pasó en Europa, ¿no? Uh-huh. Una cosa así. Las esvásticas ondean por todas partes y el Wunder Robota se convierte en una obsesión. La frecuencia de las alucinaciones aumenta y aparece Gúdula, la perra del diablo. Me gusta. Este es el argumento de la novela. Entre la carne de Satán y la perra del diablo, pues andamos bien servidos. Bueno, pues en el libro de visitas tenéis el enlace al crowdfunding de la novela de David, esta ucronía. Y entonces puedes escoger tu recompensa, que es el ebook por 6 euros, la novela por 19 euros editada en un ejemplar del libro físico, uh-huh, y la novela más ebook por 24 euros. Muy bien. Y bueno, si lo quieres por duplicado porque quieres una para ti y una para regalar a un amigo en formato físico, por 35 tienes las dos. O sea que a quien le interese apoyar a escritores noveles que se están intentando autoeditar con el crowdfunding, él espera llegar a las 50 unidades, que ya le saldría a cuenta, pues aquí tenéis la oportunidad. Más adelante nos escribía Oriol que nos falta de A Man of Reason ya ha disfrutado de todas las pelis coreanas de la lista de Hum. Uh-huh. Algunas ya las había visto, otras, como The Sadness, aquí debo decir que es taiwanesa, no es coreana, pero bueno. Asiática en general. Sí, que ni había oído hablar de ella y me ha dejado impactado por la brutalidad de las escenas, en especial la de la freidora. ¡Vamos! Lo demás es acción de la buena y imágenes heavies de verdad, al nivel de otra peli que me dejó impactado como fue Ichi the Killer, en cuanto a violencia, por poner un ejemplo. Pues sí. Gracias por las recomendaciones. 22 años de programa semanal interrumpido, se dice pronto, y tiene un meritazo acojonante. Muchas gracias por estar ahí, Jordi y Javi, y los que estuvieron anteriormente, por darnos un buen rato cinematofágico semanal a vuestra fiel sin audiencia. Valor Murgulis, ya por 22, 44, 66 años más. Motherfuckers. Yeah. Gracias. Sion nos dice, saludos a mis jotas favoritas. Como cada semana os traigo mis píldoras asiáticas de escapa de la rutina. Esta semana, una triple dosis, un triple combo brutal. Comencemos por las coreanas, que tanto le gustan al compañero Uriol. Protagonizadas por el gran Ma Dong Seok, el Bud Spencer coreano, os traigo los títulos The Outlaws y The Roundup. De la segunda, poco más podemos añadir a lo que el Hum ya haya mencionado. Me encanta verle la cara cuando me comenta el final del autobús es una pasada. La descubrí en Sitges y al enterarme que había una primera parte, no podía parar de frotarme las manos. Entiendo que The Outlaws es la primera parte de Roundup. Sí, así va la cosa. Son películas que combinan la acción con notas de humor y un buen guión. Recomendables al 100%. Y la tercera joya proviene de Japón y es ya un clásico del terror. Ringu, de 1998. Peli con fantasma, maldición y muchos momentos angustiosos que, a mí en su día, me hizo verla en tres partes y a plena luz del sol. Un acojone cariñoso que le tengo. Y con una genial, con un genial Hiroyuki Sanada que deja la katana para meterse en la piel de un profesor de matemáticas que ayudará a su exmujer a salir del aprieto en el que se encuentra. En Filmin encontraréis Ringu y Outlaws. Abrazos titánicos. Y entre paréntesis pone que en coreano sería, y nos ha dejado escrito en coreano, abrazos titánicos. Hostia, qué grande. Sí, sí. ¿Se puede decir eso en fonético o no? Es que no... Viene con la simbología suya, ¿no? Son los ideogramas estos que yo no sé leerlos. Si fueran fonéticos sí te lo podría leer malamente, pero al menos intentarlo. Y luego tenemos a Espinalzo, que nos dice, hola, antes que nada, una tardía felicitación por vuestros primeros 22 años. Y a propósito del tema del último programa, me ha venido a la memoria otra cinta con la cifra 22 en su título. Vaya. Utoya, 22 de julio de 2018. Debemos decir que esta película la tuvimos en consideración, ¿eh? No entró al final, pero fue una de las barajadas. Película que, sin ser de género, es, por los hechos que nos cuenta, francamente terrorífica. Y es que narra la infame matanza de 77 estudiantes en la isla de Utoya por parte de un psicópata neonazi en el 2011. En Noruega, o en Noruega. Suecia, por ahí, ¿no? ¿Era? Yo creo que era Noruega, pero no estoy seguro. Bueno, narrada en un solo plano secuencia en tiempo real y desde el punto de vista de un estudiante que intenta escapar de la isla, es sin lugar a dudas una cinta de visionado difícil, pero aún así muy recomendable. Y estrenada en Prime, Entity, cinta filipina de 2015 de la que no tenía ninguna referencia. Bizarrada extrema de esas que uno no tiene claro si son muy buenas o muy malas, pero que igualmente se disfrutan con sumo agrado. La peli es un batiburrillo que mezcla sin ningún complejo posesiones demoníacas, artes marciales, cine negro y tiros a mansalva. Pues yo me apunto. Sí, ¿no? Entity. Entity. Otro detalle que llama la atención es el nombre del guionista, Denis Empalmado. Bueno, esto ocurre mucho en Filipinas. En Filipinas, sí. Correcto. Y dice, también al hilo del último programa que hacéis referencia a Ruta Suicida, comentar que el póster es obra del gran Frank Frazetta. Y tiene toda la razón, porque a mí, cuando lo busqué, me decía que era obra del cartelista Bill Gold. Y es lo que dije en el programa. Y no, el dibujo es de Frank Frazetta. Incluso he encontrado una foto en que Frazetta le llevó el dibujo a Clint Eastwood. Y están los dos con el dibujo de Ruta Suicida. Yo, de hecho, he encontrado el vinilo en mi casa de la banda sonora que lo tenía desubicado, aprovechando un poco el recordatorio. Dice, portadista de muchas novelas de Conan o John Carter de Marte, codirector junto a Ralph Bakshi del clásico de culto que es Tigra, Fuego y Hielo. Pues sí. Y nada más, un saludo a la sin audiencia. Y por ahí tenemos al inefable Chemix que nos dice, sin audienceras tardes. Comienzo con Infestación, para los que les gusten las pelis de serie B, película de 2008 que trata sobre una invasión de insectos de otro planeta. Entretenida y divertida, a pesar de su bajo presupuesto, y creo que el más conocido aquí es Ray Wise, famoso por ser el padre de Laura Palmer en Twin Peaks. Sí, Infestación. Y otras muchas más. Terminada la segunda temporada de Slow Horses, no pierde nivel respecto a la primera, mantiene la tensión y lo sabe combinar con toques de humor. Gary Oldman es un maestro de la actuación que se come la pantalla, aunque todo el elenco está de 10. Y The Infinity Pool, la última película de Brandon Cronenberg, cinta de ciencia ficción. Cuidado, Jordi, cuidado. Cuidado con lo que dices. No suelo hacer spoilers, Chemix, ¿eh? Vale, vale. Cinta de ciencia ficción donde tenemos a Alexander Skarsgård y a Mia Goth como principales protagonistas. La película es sobre todo sorprendente en cuanto a la trama y también en cómo se atreven con todo. Se nota que es coproducción entre Canadá y Hungría. La película se desarrolla en una isla donde llegan unos turistas y topan con unas leyes surrealistas. Scargar hace un gran papel, aunque a la cinta se le va la duración. Son casi 2 horas. Saludos. No te ha explicado nada. Bueno, es que se ve que la nueva película de Brandon ya estuvo en Sundance. Uh-huh. Allí pues ha generado pues mucho revuelo. No sé hasta qué punto van a hacer una versión para todos los públicos después del pase en Sundance. Y bueno, igual que pasó con su anterior título, pues a ver si aquí a España llega el unrated y no la versión cortada. Así bueno, que veremos. Tenemos muchas esperanzas en Brandon. Sí, de todas formas, yo al menos he leído alguna crítica desfavorable, ¿eh? Bueno, tenemos críticas desfavorables por todo lo favorable. Me refiero además a críticas de sector podcastero y tal, uh-huh. no sector crítico profesional de estos. Sí, sí, sí, sí. No sector boyero, ¿vale? Vale. Boyero con Y. Sí, sí. Este crítico que se gana la vida y cobra por decir que no le gusta nada. ¿Se gana la vida? Bueno, sí, sí. Yo diría que se la gana muy poco, pero bueno. Hombre, no sé lo que. Si con todos los años que lleva escribiendo el señor Boyero no se gana la vida. No, me refiero, pero que a lo que me quiero referir es que no se la acaba de ganar honestamente. Ah, bueno, eso es otra cosa. Vale, que es que igual no lo he dicho bien claro. Tiene sus fanboys, sus fanboyeros. También fanboyeros, bueno, fanbloyans. De los las pocas veces que lo he leído me ha parecido un hombre tan pedante y tan pagado de sí mismo que ya me he quitado de seguir leyéndole. Y luego, en el último programa de iVox, tenemos a Raúl TRR, que nos uh-huh. dice: enhorabuena por esos 22 añazos. Os escucho desde hace pocos años, pero vuestras voces ya son como de la familia. Larga vida, sin audiencia, y no olvidéis nunca que Valar Morghulis, madafacas. Joder, qué grande. Pues ya está, con esto. Con esto lo tenemos. Lo tenemos. Yo tengo una interacción más, porque sí. A veces no nombramos las interacciones más de redes, así tipo Instagram o lo llevas tú, o sea, Twitter que... o ese rollo. Pero a mí me ha hecho especial gracia que estos días, esta semana, pues alguien nos ha publicado en un reel, que en un reel es una especie de vídeo de un minuto aproximadamente que se cuelga, se puede colgar en el Instagram. Y es de Manolo Hernández, el director del cortometraje La abuela psicópata de Pedrazales, que es un corto que yo comenté a su paso por la última edición de la Maratón de Cocheras de Sants. Entonces, él ha tenido a bien colgar un trocito de audio en un reel en el que yo salgo hablando de todo el rollo de su cortometraje y me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Así que, Manolo, muchas gracias y síguele dando tan duro a los cortometrajes baratos como le has dado con La abuela psicópata, porque es que realmente el resultado es súper divertido, ¿no? Si queréis seguir al director de este cortometraje de bajísimo presupuesto que compitió en la sección cortos Ed Wood de la última edición de Cocheras de Sants, pues buscarlo como Manolo Cine, así tal cual, en el Instagram, y ahí tenéis al director de La abuela psicópata de Pedrazales, que es un corto que aquí reivindicamos desde el minuto uno. Dicho esto, ya tengo también ya la interacción pues comentada en antena. Muy bien, pues vamos a pasar a los estrenos de la semana. No vienen muchos, pero vamos a hablar de dos. Sí, de dos al menos. Como mínimo. Por un lado tenemos que se estrena en algunos cines, no creo que sea un estreno masivo. Ojalá pero, fuera un estreno masivo, se lo merece, pero tenéis no, que no mirar va a ver si la tenéis a mano en vuestra localidad porque vale la pena verla en cine. Estamos hablando de Project Wolf Hunting. Maravillosa. De Kim Hong-soon, una de las películas coreanas que pasó por festivales este otoño y que bueno, que ya dijimos que se gastaron litros y litros y litros de sangre para hacer la película. Un par de camiones cisterna. Entonces, que iban cargados dentro del barco, por cierto, mientras iba el barco navegando de las Filipinas al puerto de Busan, que sí, es señor. Donde pasan siempre las cosas más, o sea, chungas de Corea. Si vais a visitar Corea, no paséis por Busan, porque... Yo es que tengo un morbo de ir, que vamos, yo quiero ir a Busan. Siempre pasan cosas en Busan. Pues además de esta Project Wolf Hunting, tenemos el estreno fuerte de la semana, sí. En teoría el que va a romper la taquilla y que... ya veremos. Ya veremos. No, porque las últimas producciones, a pesar de todo, funcionan. A pesar de que nosotros no las hayamos visto. De nosotros, desde Doctor Extraño, nos hemos quitado. Estamos hablando del MCU, estamos hablando de Marvel. Me temo. Y tenemos ahí, por ver todavía, la de Thor Love and Thunder y la de Wakanda Forever. Y bueno, pues no lo sé, yo cuándo encontraré y cuándo me entrarán ganas de ponerme. Hacemos una doble sesión, que nos aten un día, nos aten a una silla y nos la pongan ahí a la fuerza, ¿no? A ver, me han hablado tan mal de las dos que posiblemente al final... O sea, Wakanda también mal. Me han dicho que sí, no lo sé. Ni siquiera el factor negraza. Incluso un homenaje que hay, que deslucido y que, bueno, no sé. En fin, total, la película que viene es la de Ant-Man y la avispa Quantumanía. Una cosa te voy a decir, Jordi, antes de que digas nada. Si ni el Thor, ni la Tora, ni el Pantero Negro, ni la Pantera Negra han conseguido el efecto, siendo personajes con un tamaño y un peso más o menos pues contrastado en el universo Marvel, Ant-Man y la Avispa no sé si lo van a conseguir. Porque son pequeñicos y también son esquinaos. Sí, pero tienen a su favor una cosa. Que posiblemente sea el guión. Ah, oh, amigo. Bueno, vale. Y la baza de ese mundo al cual se puede llegar a nivel molecular, que precisamente el poder que tiene Ant-Man, ¿no? Sí, y sí, más sí. Con los desarrollos que hizo el personaje que encarnaba el Michael Douglas, ¿no? Incluso subatómico, se supone, porque la coletilla de Quantumanía a mí me retrotrae a las partes infinitesimales de los componentes de los átomos. Tenemos como director al Peyton Reed. Sí, que es el habitual. Es el habitual de las producciones con Ant-Man. Sí, señor. Y bueno, tenemos de protagonista a Paul Rudd. Repite Michelle Pfeiffer, que ya salió en la segunda parte de Ant-Man. Mira, pues es un factor positivo. Tú lo tienes pendiente, ¿no? Yo tengo, de Ant-Man tengo pendiente todo. Pues y ahora la 3 también. Ant-Man, te digo, son películas pequeñitas, pero están bien, son entretenidas. Ya pueden ser pequeñitas, ya. No, para ser Marvel, me refiero. No, me refiero por el Ant-Man, joder. Bueno, Ant-Man recuerda que también se puede convertir como un edificio. Es G-Ant-Man. De 12 plantas, o sea que cuidado. Y la Evangeline Lilly, y tenemos por ahí a Bill Murray. Y a otro que no se puede decir, por lo no, visto. No, porque si empiezas con los spoilers, es igual que a mí ya me han destripado quien sale en Wakanda Forever. Vale. Entonces... A mí no es que me hayan destripado nada, pero he visto un actor afroamericano relativamente famoso en un cartel individual en el metro esta tarde. Entonces... Pero me estás hablando de Ant-Man, tú. Sí. Vale, yo te estoy hablando en Wakanda Forever. Ya. Sale un personaje histórico de Marvel. Sí, yo no lo conozco. Creo. O sea, creo ¿Te has salvado el spoiler? Creo que por ahora sí, pero bueno. Bueno, pues no lo sé. Sí, ya sé. Yo me acuerdo que había unos... En el cartel que había como mitad y mitad, que por arriba salían los wakandeños y por abajo salían peña que parecían aztecas o gente de América Central. Ay, amigo. Okay. Bueno, pues Wakanda, digamos, que se enfrenta a otra civilización. Vale. Que está en este planeta. Que está en el planeta, pero la gente no es consciente. Ya. Te estoy dando muchas pistas. Demasiadas. Bueno. Ya creo que me estoy haciendo un poco idea, pero bueno. Vale, pues... Corramos un estúpido velo, al menos por el cerebro del Hume. Ant-Man y la avispa. Sí. Quantumanía. Ahí lo tenemos. No sé. O sea, supongo que esta se puede ver sin haber visto las otras dos. A mí me llama más esta que las otras dos, pero tampoco es que... No ¿Tú has llegado a ver las otras dos enteras? No, le estoy hablando que Thor y que... Ah, vale, que... Y que Wakanda. Sí, vale, yo vale. Las dos de Ant-Man las he visto. Sí, por eso. Sí, no, y me lo pasé tú bien. Tú la puedes ver tranquilamente. Sí. Lo que pasa es que igual, pues como hay algún tipo de condicionante de estos, del argumento general del MCU, pues... No tiene pinta. No sé. No tiene pinta en absoluto, ya te lo digo. ¿Quién Pero sabe? Bueno, yo no seré el que vaya a averiguarlo, también te lo digo. De hecho, también me puedo esperar a que salgan plataformas la de Ant-Man y, entre tanto, de alguna manera, verme las otras dos. Claro. Aunque sea por completismo. Verte El amor y el trueno y verte los wakandistas. Y además, la de Thor Love and Thunder, creía que no la había ni empezado a ver y el otro día me la puse, vi el principio. ¿Y te sonaba? Y ya la había visto el principio. Joder. Y me quité a los 5 minutos... Horrorizado, porque era patético. Y bueno, es que no quiero hacer spoilers, pero es que sale un muy buen actor. Pobre Chris Hemsworth, ¿no? No, pero no sale si no Chris digo, Hemsworth. Si no digo o sea, al principio él. De la película de Thor Love and Thunder es un actor muy conocido haciendo una escena muy patética con unos dioses gordos que salen como en un oasis sin venirme a cuento, con un CGI muy malo detrás, y me sacó completamente la película. Digo, como todo tenga este tono, ¿qué puta bazofia me van a ofrecer aquí? Vaya. Y la quitaste por seguridad. No sé, porque dije, no sé. Porque además vi lo que duraba y dije, no, me apetece esto, me pongo otra cosa. No me puedo enfrentar a esto con un prólogo así, ¿no? Porque si ya el prólogo ya huele mal, imagínate las otras dos horas. Sí. Un poco eso es lo que me pasó y bueno, Vaya plan. Pues oye, yo qué sé, yo no te puedo dar... Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una agenda muy apretada. Ya veré si le busco un hueco a esto, ¿eh? Ya te iré contando en sucesivos programas. ¿Quieres que te diga cuál es el actor que empieza la escena? Venga, dímelo, porque así quizás alimentas mi apetito por avanzar la agenda de este visionado. Es Christian Bale. Hostia, pues me han matado. Me han matado porque... Pues claro, eso me pasó a mí. Yo que le tengo un aprecio a este señor... Pues lo mismo. De cierta manera... Y vi la escena y dije, hostia... Era como un... ¿cómo se llama esto? Lo he dicho antes, lo que tienes en medio de los desiertos... Un oasis. Un oasis en medio de un desierto. Con unas tiendas de campaña, unas cosas no, ahí. No. Con vegetación y tal. Ah, un oasis natural. Y ese oasis estaba con una especie de dioses que eran como Asgard mal. Vale. Es que no sé cómo explicarme. Como un Falstaff mezclado con un Dionisios... Una cosa. Ya, que igual era algún sueño de algún dios que estaba mezclando mitologías. No, pero se ve que no era un sueño, porque lo que pasa luego es que de o verdad... O sea, no hay sueño que lo salve esto. De verdad, es muy patético. Vaya. En fin. Bueno. No sé si esto mejora o no mejora, que sí, alguien me lo diga, por sí, favor. Sí, seguiré buscándole hueco en mi agenda, va. Sí, pues me pasa lo mismo. En fin, bueno, pues bueno. Dejemos ya el MCU. Sí, porque esto venía por los estrenos, más que sí, nada. Sí, sí. Se nos va. Y bueno, no sé si de estrenos quieres decir alguna cosa más. No, simplemente yo quería nombrar una película más a priori, porque dicen que es una comedia negra y que es muy divertida desde el punto de vista del humor negro, que es El Triángulo de la Tristeza, que con ese título igual pues no lo acabamos de relacionar con el ámbito o el subgénero en el que está encuadrada esta película, pero es una peli que está dirigida por el señor Ruben Östlund, que es un director sueco, que ya tiene alguna película con reparto internacional fuera de Suecia, como su título de 2017, The Square, y aquí, pues aparte de Harris Dickinson y Charbidin Creek, también tenemos a Woody Harrelson en esta película, aunque igual el nombre que acabo de decir ahora igual es un spoiler en el reparto, no lo sé, pero Triangle of Sadness, pues aquí nos cuenta pues una historia de un crucero en el que pues unos pijos naufragan y resulta que son tan pijos que no saben sobrevivir y el poder o la pirámide de poder que había en el barco antes del naufragio se invierte con el personal que no es pijo y que está trabajando en el viaje. Y que son los que saben hacer cosas en una isla desierta para sobrevivir. Exacto. Entonces quizás viene de ahí el punto del humor negro, la ironía y ese rollo de la comedia que tanto resaltan algunas reseñas de este Triangle of Sadness. Pero a priori, ya os digo, yo no lo he visto. No sé, yo veo que es una coproducción entre muchos países, Suecia, sí. Francia, Grecia, Reino Unido y Estados Unidos. Sí, quizás está clavada en la Polinesia francesa, quizás. Y luego lo que veo es que la duración son 147 minutos, 2 horas y media. Pues una epopeya, entonces. O sea, sí, bueno, vaya, van a contar aquí vaya viaje. Los Robinsons, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Joder, bueno. Si os apoca mucho el universo MCU y la Polinesia francesa, pues quizás tirar directamente hacia Project Wolf Hunting y dejaos de tonterías. Hombre, Project Wolf Hunting también tiene sus 2 horitas y pico, pero bueno. Bueno, pero están bien empleadas. Sí, sí. Al menos... Bueno, quizá esta comedia negra también lo emplea bien, porque puede dar mucho juego esa inversión de roles pues y que las personas que mandaban y que eran servidas ahora necesiten acceder a los deseos de los que saben realmente lo que se traen entre manos, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, sí, a bote pronto y con mi mala memoria, la última película que creo que vi de islas desiertas y de náufragos ahí haciendo cosas en la isla desierta, era la época de Swiss Army Man, y no daba nada por esa peli, y mira la que cómo me reí yo cómo se lió la cosa con aquella. Pero bueno, yo qué sé, no sé qué tienen las islas desiertas que me dan risa, ¿no? Pues bueno, yo qué sé, ya nos irán contando si alguien la ve o si la podemos ver nosotros. Bueno, pues como no tenemos uno de los estrenos, sí lo hemos visto y ya lo hemos comentado, como Project Wolf Hunting. Sí, de hecho, vamos a decir el número, el programa, que lo tengo, sí, apuntado ahí sin audiencia, 1023, o sea, 1023. O sea, no estamos hablando del programa 123, sino de, ni del 23, sino del 1000 con 23 más, ¿vale? Que, por cierto, quiero dar un gran abrazo a la gente de Cine en Serie. ¡Hombre! A Aida, son totalmente abrazables. Algunos más que otros, a Jordi y a Iván, se ha dicho. Porque el programa pasado estaban comentando no sé qué y saltó Jordi y dijo, sí, esta película, hablamos de ella en el programa 203 o algo así. Y no sé si Iván o Aida, Iván me parece que dijo... Hostia, Jordi, acabas de hacer un sin audiencia. Porque como nosotros tenemos las constantes referencias de esta película, la hablamos de ella en tal programa. Lo hemos comentado en tal programa. Bueno, es una autorreferenciación. Y me hizo mucha gracia. Para no perdernos, no os penséis que nosotros no sabemos qué películas salen en cada programa. No, tenemos un buscador bastante eficiente. Simplemente lo miramos antes de empezar el programa y ya, o sea... Correcto. Fuera cachondeos ahí. Bueno, pues como no tenemos estrenos, pues lo que puedes hacer es hablar del estreno que no entró la semana pasada porque estábamos de aniversario. Pues sí, además, un estreno que a mí me ha hecho ilusión, porque al final dices, hostia, vale, que ya sabía que iba a venir con una major a estrenos y tal, pero claro, cuando ves este tipo de películas en los festivales, nunca acabas de tener la certeza 100%, ¿no? Porque luego se retrasan, luego les cambian los planes a los directivos, cambian a los directivos de puesto y a lo mejor, pues, luego la película le pasan cosas por el camino, ¿no? No ese es el caso. Y La Niña de la Comunión llegó a las pantallas de cine, espero que de bastantes cines del país, la semana pasada. Atención, esta película, que se va a estrenar también en México, va a llevar el título de Comunión con el Diablo. Y en su periplo internacional no hispanoparlante, The Communion Girl, ¿vale? Detrás de esta película, ya lo comentamos en algún momento así en plan de forma informal, está Víctor García, que es un director de Barcelona, que pues ha hecho mucha experiencia adquiriendo esta experiencia a través de hacer producciones de títulos yanquis, un poco de serie B, directos a DVD, podríamos decir, y haciendo pues segundas partes y otras más lejanas partes de producciones como House of the Haunted Hill. Él hizo Return of to House of Haunted Hill. Luego también la miniserie de televisión que salió después del estreno de 30 días de oscuridad, que era 30 Days of Night Blood Trails, que también es una miniserie, creo que son de 5 capítulos. Hizo la segunda parte de Mirrors y también hizo la novena parte de Hellraiser, a.k.a. Hellraiser Revelations. Entonces... Sí, señor. Y es que además, precisamente en Cine en Serie, que hicieron, sí, toda la saga Hellraiser, hablaron de esta novena parte, que la verdad decían que no se podía coger ni con un palo. Claro, es porque que además había muy poco presupuesto. Hay una historia muy fea detrás del Hellraiser 9 y es que la sacaron porque la productora que tenía los derechos los iba a perder y tenía que sacar algo antes de una fecha determinada y sacaron eso. Entonces, pues sacaron eso, que salió como salió y joder, pues Víctor, ole también que haya sabido lidiar con este tipo de apretones laborales, ¿no? Y es que precisamente cuando salió de ver la película de La Niña de la Comunión en Sitges, Aida, sí, se encontró a Víctor García a la salida y estuvo hablando con él un rato. Qué y grande. Le comentó... Grandes dos. Le comentó que en Cine en Serie habían hecho el ciclo de hablar de todas las películas de Hellraiser y que hablaron de Hellraiser 9, que era la suya y tal. Y el hombre, pues, le dijo que, claro, que pudo hacer muy poca cosa con esa, claro, película, que fue prácticamente un dardo envenenado. Porque sí, tienes el nombre de la saga, pero luego unos medios para hacer nada y menos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, que evidentemente con La Niña de la Comunión estaba muchísimo más contento de poder haber hecho un producto acorde con lo que él quería hacer y no un encargo envenenado, ¿no? Está claro. A ver, que yo de todo este rollo curricular que os estoy metiendo ahora del Víctor García, lo estoy haciendo para que más que nada os deis cuenta que es un tipo que está bregado, que a pesar de que ha pasado por producciones de bajo presupuesto, ha estado trabajando en Estados Unidos durante bastantes años. La absorción de experiencia que ha hecho es muy importante porque una vez nos metamos con la Niña de la Comunión, vamos a ver que ahí hay mimbres, ahí hay knowledge, ahí hay conocimiento, hay skills, ¿no? Y además, pues toda esa experiencia que ha acumulado con la serie B directa de DVD, pues aquí el hombre la ha pasado y la ha volcado en un producto que es totalmente ibérico. Además, me refiero que quizás pues se podría haber vinculado con algún proyecto que tuviera a lo mejor pues una estética internacional para tener mayor venta en el mercado fuera del país y tal, pero no, o sea, la Niña de la Comunión es made in Spain por los cuatro costados y rezuma pues eso, ibericidad por todos sus poros y yo qué sé. Yo también la vi en Sitges, presumiblemente pues quizás en la misma sesión que Aída. Vete tú a saber estas cosas que pasan en los festivales a veces, Sitges 2022. Y recuerdo que ya en Sitges 2021, en medio o con la pandemia medio ya cojeando, ya se había pasado un teaser de la película en el que veíamos lo que luego será uno de los flashbacks que hay en el montaje final de esta producción que ha acabado llevándose a estrenos, ¿no? Así que si en 2021 alguno o alguna estuvisteis en la sesión en la que cayó aquel teaser, pues que sepáis que eso, que tenéis un pequeño spoiler por anticipado de uno de los recuerdos de uno de los personajes que aparece en la trama en el presente de el año 1987, que es cuando tiene lugar pues los hechos de esta película, ¿no? Y a eso vamos. ¿Qué nos cuenta la Niña de la Comunión? Pues bueno, estamos en esa parte del final de los 80 y tenemos a una prota, a Sara, que es una joven que recién se ha instalado con su familia en un pueblo mediterráneo, pero del interior, no de costa, creo que es por Tarragona o así. Y como cualquier joven que está recién llegado o recién llegada a un nuevo lugar, pues intenta buscar su punto, ¿no? Ahí con la gente de su edad en el sitio, en el pueblo. Y bueno, pues tiene una amiga, la Reme, y con ella pues intenta un poco integrar, ¿no? En el mundo, en la sociedad rural de este pueblo. Es un pueblo grande, no es un pueblo chiquitín, me refiero que aunque no sea una capital de provincia, pero yo qué sé, me refiero que es el típico pueblo, por ejemplo, en el que los jóvenes para irse de marcha a veces se tienen que ir del pueblo, ¿vale? Para que tengáis un poco en cuenta qué tipo de tamaño. Y es que en una de estas salidas nocturnas, por eso os lo comento, ¿no? Y que la Sara pues las hace, obviamente, a espaldas del férreo control paterno, pues volviendo de una discoteca, en una parada técnica que tienen que hacer en medio de una carretera a oscuras, resulta que pues ella y su grupo, tras haber visto algo que se movía en un margen de la carretera, pues encuentran una muñeca sucia tirada en el suelo con una vestimenta muy particular de pues la típica vestimenta blanquita y con elementos religiosos que pues suelen llevar las niñas que comulgaban en España en los años 80 del siglo XX, ¿no? Entonces, a partir de este encuentro, las vidas de los cuatro personajes que iban en ese coche, la Sara, la Reme, el conductor y otro chaval más del pueblo, pues empezarán a tornarse en pura pesadilla y no os voy a dar detalles de cómo van a empezar a vivir individualmente esa pesadilla. He de decir que no voy a contaros más de la sinopsis, del argumento. Hay algunos sitios que cuentan más. En algunos trailers que hay en internet, aunque son comedidos, salen algunas pistas extra que yo no os voy a dar, ya lo siento, pero sí os voy a decir que en este encuentro clave al principio de la película, en el que estos cuatro jóvenes se encuentran en la carretera a oscuras ese objeto que luego resultará que va a tener muchas consecuencias, pues ellos vienen de fiesta, vienen de discoteca y en estado químicamente alterado. Eso quiere decir que también podríamos interpretar que por el uso recreativo de determinadas sustancias ellos acaban teniendo luego las cosas que les pasan en la... en la película, pero bueno, eso también es una lectura que yo siempre hago cuando los personajes en las películas de terror consumen alguna droga y luego les pasan cosas, ¿no? Me refiero que es una obviedad, pero ahí está por si alguien quiere pensar que a partir de ese momento es que se les empieza a ir la pinza al respecto de las cuestiones químicas del cerebro y bueno, pues les acaba pasando lo que les acaba pasando, ¿no? Pero bueno, es una lectura que no tiene que ver con la lectura oficial que tiene la historia y que os la doy yo, os la dejo por aquí caer, ¿no? A ver, la producción hay que decir que tiene mucho oficio y ya os he dicho antes el currículum de dónde viene el director. En cuanto a cuestiones técnicas, yo qué sé, o sea, es una peli que viste muy bien. La inmersión en espacio-temporal está muy bien. Los efectos especiales, quiero pensar que mayoritariamente son analógicos. Quizás haya alguno digital, pero en muy contadas escenas. Me refiero que ese nivel también, pues se nota que Víctor, el director, pues ha aprendido bastante a efectos de trucajes en el mundo real y no a través de las cuestiones digitales. Y luego también no voy a esquivar lo entretenida que es esta historia. O sea, no es que sea una historia especialmente original, pero es muy entretenida y nos traslada a ese imaginario ibérico que os comentaba antes, pues influencias que van desde el James Wan y sus expedientes Warren trasladados aquí a la cuestión España-Portugal o al J-Horror con Ringo a la cabeza o las pelis sobre leyendas, esta vez más rurales que urbanas, y también dichas leyendas, pues un poco en este caso asociadas al excesivo fervor católico de este país y más en los años 80, ¿no? Ahora igual el fervor católico se ha ido diluyendo un poco en las arenas del tiempo, pero en los 80 esto era un hervidero de rectitud moral y religiosa, al menos en apariencia, porque también la película habla de eso, de qué hay debajo de esa fervorosidad religiosa cuando realmente pues no deja de ser sincera, sino que es simplemente para aparentar, ¿no? Bueno, en esta trama, en el que también la religión pesa bastante, sea con el puro título, pues ya evidentemente es algo que quizás no puedo decir, pero en el caso de que debamos valorar las cuestiones religiosas que ocurren, van todas hacia el lado del terror. Me refiero que a ese nivel, evidentemente la iconografía, la estética que rodea determinados episodios religiosos que la gente debe pasar a lo largo de su vida, como es realizar la comunión, pues aquí se le da un ángulo, una vertiente un tanto, pues, oscurita, ¿vale? Cuando se supone que es un proceso en el que los niños y niñas gozaban de recibir por primera vez a Jesucristo en su cuerpo. Pero bueno, aquí pues se le da la vuelta un poco, lo cual no está nada mal tampoco. Todo esto que os digo no quita que debamos catalogar a esta película como una peli de terror comercial. Me refiero que no esperéis que sea una producción de esas que nos deja culitorcidos de los festivales, sino que es una peli que está pensada para un público amplio, que aunque tiene muy buenos efectos a nivel de violencia y de cuestiones terroríficas, pues no hay una explicitud en cuanto a gore, por ejemplo, pero hay que reconocer que está bien hecha y que tiene buen gusto en su ejecución, ¿no? Yo creo, y lo digo por mi propia experiencia personal, que aunque no es una película especialmente original, sí que es lo mínimamente suficiente original, al menos por el rollo de la traslación a la cuestión ibérica de los conceptos que maneja, y que puede ser mínimamente interesante para expertos en el género y no solo para los novatos. Eso sí, si algún novato, novata, chico, chica, pilla a la niña de la comunión de por banda y no tiene experiencia en visionados de terror, se van a cagar vivos. Eso te lo digo, Jordi, porque la peli está especialmente preparada para pues gente que quizás no tenga mucha experiencia y no se vea venir según qué lances en la película, ¿no? A mí también La niña de la comunión es una peli que me da esperanzas, ¿sabes? Esperanzas no solo con este título, sino con todos esos títulos que hemos estado viendo en la segunda parte de 2022, de que aquí se puedan facturar en este país pues títulos que no tengan nada que envidiar, al menos a nivel comercial en este caso, a los títulos comerciales que nos tragamos sin ningún reparo cuando vienen de Yanquilandia y que muchas veces pues nos dejan con un ñe o con un ni fu ni fa en cuanto a valoración, ¿no? Pues aquí, dentro de su comercialidad, yo creo que La niña de la comunión es de media superior a las pelis comerciales yanquis que han llegado en los últimos tiempos, al menos el año pasado, a estreno en cines a nivel generalista. Lo cual, pues, me parece un buen nivel. Pero bueno, en otros asuntos, al respecto de otra cuestión que a mí me acaba de gustar mucho de esta película, que no es otra que la inmersión social que se nos hace en el tema de la época, ¿vale? Porque hemos hablado de que la película transcurre en 1987 y yo he estado leyendo muchas reseñas, muchas opiniones sobre la peli, porque ya lleva una semana estrenada y pues hay gente que ya ha estado volcando sus opiniones en la red y tal. Y nadie, casi nadie habla de esto que os voy a comentar ahora, ¿no? Y a mí me parece súper importante porque es una de las cosas que me pareció pues un componente fuerte dentro de la peli, ¿no? Y es que se nos hace un retrato social o sociológico bastante acertado de cómo estaba el tema en la España de finales de los 80. Me refiero que, para mí, esta es una de las claves que por las que espectadores de una determinada franja de edad se va a sentir representada por esta película y se va a decantar por hablar bien de ella en vez de criticarla. Y es que aquí no solo tenemos la típica inmersión estética o musical, como ha pasado pues en otras producciones de género que también se han podido hacer de épocas pretéritas del siglo XX, sino que también aquí hay una, y esto para mí es importante, una referencialidad bastante potente a las formas de hacer y de ser de la gente, de los adultos de aquella época. Y me explico. Aquí la protagonista tiene una tensa relación con su padre. La Sara no se lleva bien con su viejo y, de hecho, pues ella es la hermana mayor de más hermanos. Creo que tiene una hermana más o un hermano. Y pues ella un poco está en constante choque con las férreas normas que le impone su padre y no su madre. Además, ella pues se las arregla, evidentemente, pues porque está en un pueblo y porque es adolescente, para esquivar pues sus castigos y su forma de ser entre autoritaria y demasiado intransigente, ¿no? Para mi gusto. Yo qué sé, yo lo digo y lo reflexiono en directo esto también, porque yo he vivido de cerca en aquella época comportamientos parecidos en la realidad y he dicho, hostia, pues qué bien retratado queda este padre cabroncete, porque, hostia, yo esto lo he visto muy de cerca, ¿sabes? Entonces, como que me he sentido un poco pues respaldado generacionalmente con ese retrato, al menos de la parte de los padres, ¿no? Que hace la película, ¿no? Y luego también está esa parte que también es clave a nivel referencial y a nivel de empatizar con un determinado rango de público, es pues todo lo que tiene que ver con el ocio nocturno en los pueblos, porque es otro acierto 100% que tiene la película a nivel de retrato de la época, porque yo estaba viendo la peli y decía, joder, pues si es que mis vivencias de veraneo juveniles por los pueblos de Aragón son peligrosamente parecidas a cosas que salen en esta película, ¿no? Y dices, pues no era todo tan diferente, aunque no fuera Aragón o fuera Tarragona o fuera la Comunidad Valenciana, ¿no? Me refiero que a ese nivel, pues también eso ayuda a que determinada parte de los espectadores y espectadoras se acaben pues identificando, ¿no?, con las cosas que le pasan a la Sara, a la Reme y a todos sus colegas en la película, ¿no? Y luego quería puntualizar una cosa sobre la música, y es que hay mucha o una cierta parte de la música que es de la época, pero también hay una incongruencia Anacronismo, ¿no? Sí, musical, y es que, aunque la acción de la peli transcurre en 1987, en la disco a donde van los protas al principio de la película, que es una disco de la zona del pueblo, pero está fuera del pueblo donde viven, pues suena esa mítica canción, para algunos y para algunas, de Chimo Bayo, como es Así me gusta a mí. En el año 91, ¿no? Exacto. Entonces, claro, hay como una especie ahí de viaje en el tiempo, no sé, yo creo que igual... Bueno, los... Víctor García igual ha creado un multiverso donde exacto. Chimo Bayo compuso la canción en el 87. O nos tiene que explicar qué les pasa a las chicas y chicos que van a esa discoteca esa noche por la carretera, porque igual por la carretera oscura acaban entrando en un agujero de gusano y saltan 4 años al futuro y luego vuelven al 87. No lo sé. Víctor, explícanos esto. Es un poco broma, porque también en alguna entrevista he leído por ahí que le han preguntado al director sobre esta cuestión, y es que él hubiera preferido usar Escuela de Calor de Radio Futura para esa escena, pero los derechos de autor eran demasiado elevados para la producción y la canción de Chimo Bayo pues estaba más a mano, aunque era de otro año. Pero bueno, no sé, eso es lo que he leído por ahí y que quizás pues no deja de ser pues una nota curiosa que, a ver, podían haber puesto cualquier canción de Italo Disco de la época, de los miles temas baratos de Italo Disco que había, pero quizás no hubiera sido tan referencial, ¿no?, como es la del Chimo Bayo. Bueno, no sé. Sí, lo que pasa es que Chimo Bayo es lo que dices tú, era noventero, no era ochentero. Claro, exacto, entonces ahí pues... Además, era... como una canción muy emblemática del salto de década, o sea, también, precisamente el contraste es muy alto porque lo que dices tú, pasas de los 80 con ese pop italiano camuflado con nombres anglosajones, esos pelos cardados, esas sombreras, los calentadores, a unos 90 donde rompe la ruta del bacalao. Empieza la electrónica. Empieza la música electrónica. Entonces, claro, el contraste es bastante fuerte, ¿no? Bueno, en cualquier caso, sí que tenemos lo que hemos escuchado al principio del programa, La Unión, Lobo Hombre en París, que es un mítico tema también, que entra dentro del rango, porque creo que es del 84 o así. Uh-huh. Me refiero que ahí sí que estuvieron acertados. Y joder, que en el reparto, pues la pareja de chicas protas, a mí me gustaron mucho ambas dos, la Sara y la Reme, que son, con sus nombres de actrices reales, pues Carla Campra y Aina Quiñones. Esta última, para mi gusto, pues caracterizada en la peli con un aire muy estilo Amy Winehouse, no sé, yo siempre con mis paranoias de gente que se parece a otra gente, ¿no? Y luego también me gustó bastante pues el papel que tiene Carlos Oviedo, que hace de Chivo, es un mote que tiene este personaje y que es el uno, o al menos el camello que conocen estas chicas dentro de esta zona, y que además es un personaje que da mucho juego en la trama, no voy a decir por qué, y que además regenta el salón recreativo del pueblo, con lo que quizás si los personajes, no os voy a hacer spoilers, acaban visitando a este tipo a su lugar de trabajo, pues vamos a tener algún tipo de inmersión de salón recreativo a la vista. No sé si hay gente pues que es fanática de este tipo de rollos cuando salen en las películas, pues bueno, aquí lo vais a tener. Bueno, y no sé, tampoco me quiero alargar mucho más, Jordi, porque tenemos bastante material más que del que hablar, pero sin ser una peli, y ya voy concluyendo, pues especialmente original, sí que es verdad que el Víctor García ha tenido el acierto de saber trasladar con buen pulso pues algunas influencias de terror palomitero internacional al leitmotiv ibérico, y yo creo que ahí está un poco la clave de la originalidad que tiene La Niña de la Comunión. Pero es que aparte, como película, sin ser un prodigio de originalidad, está muy bien hecha, está muy bien montada, se deja ver muy a gusto, y si eres un fan del género, pues la vas a ver como una especie de pequeño entrenamiento suave para subir otras montañas que luego vendrán cuando vengan los festivales. Me refiero que también tiene que haber películas de terror para que gente que no es aficionada al terror se empiece a aficionar. Pues esta es una de esas. Yo la catalogaría por ahí, ¿no? Y que luego, pues, si después de haberla visto os quedáis con ganas de más cosas que ha podido hacer Víctor García, A ver, podéis ver todas sus películas directas a DVD, pero también podéis ver en el tubo, porque yo lo he estado viendo esta tarde, que pensaba que no la había visto y realmente no lo había visto, su primer cortometraje de 2003, El Ciclo, que está colgado en el YouTube y que pues podéis durante 8 minutos visionar la razón por la que Víctor García consiguió trabajo en Estados Unidos después de haber hecho solamente un cortometraje. Entonces, pues no, como es un corto, simplemente os digo el título y que hay un señor al principio del corto que se está deshaciendo de lo que parece un cadáver. Y ya está. Y que igual, pues, acabáis encontrando algunas referencias muy mitológicas dentro del terror, tanto de literatura como en cine, en este cortometraje de Víctor García del año 2003. Y con esto, pues yo creo que ya lo tengo todo dicho. Muy bien. Pues nada, yo voy a ir con la segunda temporada de una serie japonesa, que hablamos de la primera temporada de aquí, que es Alice in Borderland. Uh-huh. Está basada en la novela gráfica de Aro Aso, y el señor Shinsuke Sato también dirige esta segunda temporada. ¿Qué tenemos? Para los que no recordéis, expliqué menos de la primera temporada del argumento. Hoy voy a profundizar, explicar un poco más, a riesgo de que haya algún spoilercillo de la primera temporada, pero bueno, así también os pongo un poco los dientes largos para que quien quiera verla se ponga las pilas. Aquí lo que tenemos es tres amigos que están un poco hartos de su vida, pues porque no les va bien en el trabajo ni en los estudios, están un poco fuera del lugar de todo y solo se tienen a ellos tres. Y bueno, pues están un día, quedan en una de las zonas más céntricas de Tokio y bueno, pues empiezan a hacer el burro y por el tema de que no respetan los semáforos les empieza a perseguir la policía. Ellos se esconden dentro de la estación de metro y se meten en los lavabos. Y cuando salen de los lavabos, todo ha cambiado. Mola. La población de Tokio se ha reducido drásticamente, la gente ha desaparecido y la poca gente que queda tiene que jugar a unos juegos para, en un pasaporte electrónico, prorrogar su vida. Jodo. Y si no participas en los juegos y no prorrogas tu pasaporte los días hábiles que tiene, de pronto te cae un láser del cielo y te revienta la cabeza. Sin miramientos. Sin miramientos. Entonces, estos juegos, ¿qué mecánica tienen? La mecánica no la sabes nunca, pero cuando llegas al juego hay unos dispositivos electrónicos y el juego está identificado con una carta de la baraja francesa. Hostia. Y con uno de los cuatro palos. La baraja francesa es la de picas, corazones, vale, diamantes y... ¿Cuál me he dejado? Picas, diamantes, corazones... Trébol, coño. Trébol, ¿vale? La suerte. Entonces, resulta que cuando más bajo es el palo de la baraja... Esto es primera temporada, ¿eh? Más fácil es la prueba y... El tipo de carta que es, si es corazón, pica, rombo o trébol, lo que te indica es de qué va a ir el juego. Si es un juego de colaboración en equipo, si es un juego de traición, si es un juego, bueno, pues... Entonces, de alguna manera, puedes identificar la facilidad del juego y de qué va a ir el juego con la carta que ilustra el juego. Vale. Eso antes de escoger el dispositivo. Normalmente tienes un dispositivo electrónico que es el que... va a garantizar que cuando ya empieces a hacer el juego no puedas salir de él, porque a veces son collares que si te intentas escapar explotan, cosas así, ¿no? Claro. Y si logras pasar el juego, pues te suman días a tu pasaporte y tendrás que ir a buscar otro juego. En la primera temporada, ¿qué teníamos? Pues que los juegos iban del 1 al 10, o sea, las cartas sin las figuras. Vale. Entonces, al final de la temporada 1, de alguna manera, descubres un poco de este nuevo entorno social con menos gente que encima tiene que participar en juegos en que se ha convertido Tokio. Pero cuando crees entenderlo todo, de pronto te das cuenta que aparecen en acción los juegos con figuras. Buah. Y pasas a la segunda temporada. En la segunda temporada lo que tienes es que los jugadores... se van a, o supervivientes, sí, más bien, se van a enfrentar a los juegos con figuras. Desde la Jota, la Reina y el Rey, ¿no? Bueno, pues esto es lo que va a la segunda temporada. ¿Y qué podemos decir? Que por circunstancias, personajes antagónicos de la primera temporada, en esta temporada, a lo mejor en algunos momentos, van a tener que unir fuerzas. Porque el contexto ha cambiado. Ellos lo que quieren saber todos es si sobreviven a este mundo pasando los juegos, si van a tener alguna opción de volver a su mundo real o lo que ellos consideran su mundo real. Claro. Y vamos a tener un desarrollo mucho más profundo de los personajes. Y la serie va a volverse más coral. Entonces, en este sentido, los protagonistas principales de la trama, que eran Arisu y Usagi, van a seguir apareciendo, pero van a tener muchos más personajes a su alrededor, de los cuales vamos a conocer más profundamente sus historias. Esta profundidad que ganan los personajes, de alguna manera a veces la pierde un poco la trama. Claro. Porque el objetivo final de saber qué es lo que está pasando se queda un poco perdido hasta los capítulos finales. Uh-huh. Donde además, de alguna manera un poquito tramposa, nos van poniendo anzuelos con pequeñas hipótesis para luego darnos un final en el capítulo octavo, porque son 8 capítulos esta temporada, segunda temporada, ponernos un anzuelo con un final realista que mucha gente ha comprado, pero que yo con la escena final de la serie no compro. Ya, porque aparte de la escena final, hay un poco más después. A ver, hay una explicación final que dura los últimos 15 minutos del último capítulo. Joder, que al final del todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, da un poco de racionalidad a una serie que es muy surrealista, la verdad. Uh-huh. Entonces, mucha gente ha comprado esa racionalidad hasta el punto de decir, este final no es lo que esperaba y tal. Entonces yo he pensado, pero a ver, melocotones, es que la escena de la mesa y el viento que sale al final os está poniendo en bandeja una tercera temporada donde lo que parece puede ser o no puede ser. No os lleves las manos a la cabeza tan rápido, ¿vale? Uh-huh. Bueno, dicho esto, que me he ido un poco por las ramas, pero intentando ser crítico, como siempre, para no desvelar cosas. Claro. Lo que tenemos ahora en esta segunda temporada es que se ve, han tardado casi 2 años de la primera a la segunda temporada. Ha habido más medios y se nota, porque realmente, aunque hay mucho CGI, te encuentras un toque posapocalíptico donde a medida que van avanzando los juegos, la vegetación se está comiendo la ciudad. Está muy bien recreado. Han ampliado los escenarios donde se producen los juegos, incluso los escenarios. Parte de la acción ya, la gente ha intentado encontrar una salida a ese laberinto donde están encerrados. Incluso se han ido a la extrarradio de Tokio y al bosque para ver si hay algo más allá de esta nueva realidad. Uh-huh. Y todo eso se explota en esta temporada. Qué bien. Y además, los juegos son mucho más elaborados, aunque siempre debemos tener la mirada de que estamos ante una serie oriental, con su ritmo, con su narrativa, con la manera en que ellos afrontan todo de una manera muy filosófica y que a nosotros a veces nos puede costar un poco, porque su código de honor, su filosofía, no siempre es pareja a la filosofía occidental o que podemos entender nosotros. Uh-huh. Entonces, hay momentos en que nosotros algunas cosas podemos entrar o no. Simplemente porque tenemos condicionantes diferentes. Tal cual. Entonces, ¿y tú crees que esto también, o sea, puede servir como de poco menos que concepto negativo para visionar la serie o para entenderla, mejor dicho? Dependerá de lo versado que esté la espectadora o el espectador en ver audiovisual oriental. Vale. Quiero decir, cualquiera que haya visto Bola de Drag, por poner un ejemplo, sí, Dragon Ball, sabe perfectamente el código de honor que tienen los japoneses. Uh-huh. Y que puede incluso en algún momento anteponerse incluso a la propia vida. Tal cual. Entonces, en este sentido, pues hay algunos personajes, porque además estos juegos que están jugando, el resultado de no pasar el juego es la muerte, uh-huh, que bueno, que ves que a veces por un código de honor o porque ven que la otra persona ha jugado mejor y aunque eran antagonistas, en un momento dado reconoce que la otra persona merece más pasar y abandona sabiendo que el resultado va a ser la muerte. Y a lo mejor es algo que nosotros no lo haríamos de la misma manera, ya. Pero eso no significa que no sea algo que ellos lo tienen tan metido dentro de su cultura que sea algo normal. O sea, no creo que tampoco sea un elemento que haga que tengas que descartar la serie para verla. Ni mucho menos, porque quiero decir que consumimos mayoritariamente producto anglosajón, pero yo creo que cada vez más se consume más producto oriental y japonés desde hace mucho tiempo. Con el anime, o sea, es que la gente está muy acostumbrada a esta filosofía y estos códigos de honor que tienen los japoneses, ¿no? Entonces, bueno, pues la serie es espectacular, la serie está muy bien llevada. Algunos juegos son una torcida de culo que si en la primera temporada ya era bastante obvia, aquí lo suben de potencia. Pero, sin hacer spoilers, Jordi, ¿juegos tipo Shao o...? No, son juegos... Hay gente que le emparenta al juego de calamar. Yo creo que no tiene nada que ver como serie una con otra. Son juegos, por ejemplo... un captura la bandera, dos equipos de cuatro que tienen que intentar capturar la bandera del otro y si tocas a un contrario le robas puntos y entonces el que tiene más puntos al final salva el equipo y el otro equipo lo ejecutan con esos láseres que no sabes dónde salen. Entonces este sería un ejemplo, pero luego tienes juegos de mahjong o juegos de cartas en que has de calcular las cartas que van a tener los otros. Pero todos los juegos te los explican al principio y te los explican de manera muy concisa, pero resultona para que entiendas perfectamente el juego. Y si no, a la que empieza el juego a jugarse, porque también hay juegos físicos de tocar al otro para pasarlo a tu equipo. O sea, tienes todo tipo de juegos. Algunos más de discurrir, otros de lo que decíamos, de engaño, ¿no? O sea, el palo que no me recuerdo qué palo es, que es juego de engañar al contrario. Sí, y entonces, lo que tienes un juego, imagínate... Este es un pequeño spoiler, pero para que te hagas idea, que sí que tienes juegos un poco tipo Shao. Todos llevan un collar con detonador, que te hace estallar la cabeza. ¿Vale? Sí. Súper elegante. Súper elegante, que ya hemos visto en otras películas de ciencia ficción, pues ¿no? Sí. O series. Entonces, lo que tienen es que ellos, en la parte de atrás del collar, les aparece una carta. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, el 7 de picas. Entonces, tú has de confiar en la gente que tienes a tu alrededor... para que te diga qué carta tienes. Y entonces, cuando se acaba el tiempo, tú te vas a un cuartito, se cierra la puerta, una especie de celda, como si fuera una prisión, y entonces ahí dices en voz alta la carta que tienes. Si es la carta, no te pasa nada. Si no es la carta, te explota la cabeza. Vaya plan. Y estás con 20 desconocidos que ya puedes confiar que te digan la carta o que no. O que hayan manipulado para que tu carta no sea... O sea... Tienes que valorar los condicionantes. Y estás jugando a eso. Hasta que acabe el juego, y este no me acuerdo, solo podía quedar uno o podían quedar varios cuando acabara el tiempo, ¿vale? O había que hacer X rondas. ¡Qué perverso todo! Entonces, a eso añadimos que la serie es explícita. Explícita en violencia, explícita en sangre. O sea, las cabezas explotan. Sí, las cabezas explotan. Te encuentras con gente que para sobrevivir llega a hacer cosas como autoamputarse. O sea, la cosa es realmente... muy explícita y gore en algunos momentos. En este sentido, no se cortan un pelo. Te puedes amputar el cuerpo para dejar tu cabeza libre, ¿no? Del collar. Bueno, eso sería, yo creo que un método no válido, más que nada, porque te inhabilitaría. Sí, porque o tienes un frasco de formol desde Futurama para meter tu cabeza, que ya salió la semana pasada, o si no, no podemos. Entonces, bueno, pues dentro de este contexto, la serie va avanzando a muy buen ritmo, van pasando cosas y te deja el culo bastante torcido. He visto, por cierto, alguien que decía que ha visto las dos temporadas y que no entendía el nombre de la serie, ¿vale? La serie es que realmente el nombre japonés no tiene nada que ver, porque se llama Imawa no Kuni no Arisu, que son los tres protagonistas que empiezan al principio la serie. Ah, mira, son tres nombres propios. Correcto. Vale. Pero Alice in Borderland, sobre todo en el capítulo 7 y el capítulo 8 de esta temporada, de la 2, cuando tengan que hacer el juego de la Reina de Corazones, sabrás por qué se llama Alice in Borderland. Bueno, gracias Jordi por explicar tan explícitamente el significado del título internacional de la serie. ¿Vale? Por si alguien no se había dado cuenta. ¡Que le corten la cabeza! Eso, a ese espectador en concreto. Las rosas hay que pintar. Exacto. Bueno, pues eso. Jo, tío, pues vaya mal rollo, ¿no? Estar jugando al azar todo el rato para salvar tu vida. Yo te digo una cosa, es una serie que a ti te iría bastante. Lo que pasa es que ya sé que vas a tope. Sí, pero si hago a un lado los Ant-Man y la avispa y bueno, claro, más, igual puedo, no sé. Porque yo con lo que te gusta... Son 8 capítulos por temporada. 8 capítulos por temporada, pero da mucho juego, tiene su dosis de mala leche, tiene su dosis de reflexión, tiene su dosis de compañerismo o traición. Claro, claro. Está muy interesante. Hombre, a mí lo que más curiosidad me despierta, más allá de los juegos más o menos macabros, es el diosecillo o diosecillos que están metiendo a la humanidad en este fregao, ¿no? Eso es lo que más me llama poderosamente la curiosidad y por la cual podría perder una vida como los gatos. Eso es lo importante. O sea, avanzas toda la primera temporada y toda la segunda temporada para saber qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? Y esa incógnita es la que mucha gente, con los 15 minutos del último capítulo, dicen: ¿esto era lo que había detrás? ¿En serio? Ya. Pero no. No van a la escena final. Ya. Bueno, que sepa la gente que tiene que mirar con lupa hasta el último segundo, el último frame. No lo sé. A ver si hay confirmación de que hay tercera temporada de Alice in Borderland. Porque claro, si te lo dejan con el final que han hecho, pues podría ser un final conclusivo. Ya. Pero yo creo que no, que tiene que haber algo más detrás. También lo puede decir quien haya leído la novela gráfica de Aro Asso. Sí. Oso no. Y bueno, pues veremos realmente lo que pasa. Pero bueno, yo te digo que es muy disfrutable. Por ejemplo, sin ir más lejos, Jordi Vaquero no había visto ni la primera temporada. Ajá. Y se puso con la primera temporada y con la segunda, y en 2 semanas se la ha pulido entera. O sea, la ha enganchado, digamos. Sí, sí. En este sentido, engancha y le sacas mucho partido. Muy bien, pues yo sí, me la apunto porque, ¿qué te voy a decir? Pues algún día dejaré de dormir y empezaré a ver más series. Pero está muy guay, tiene muy buena pinta. Pues nada más. Perfecto, pues Alice in Borderland, 8 capítulos más que echaros a la espalda, 16, comparado con los culebrones de otras épocas de la televisión, esto no es nada. Así que bueno, si te lo puedes organizar un poquito con tu timing, pues una más que meterle al visionado, y además pues eso, con esos componentes un poco de pues también un poco distópicos y de ciencia ficción y de no sé cuántas cosas más que tiene esta serie, ¿no? Porque es un cóctel de subgéneros que, aparte de survival, entiendo también, y de otros más que lleva adentro, ¿no? Que es género puro, vamos. Uh-huh. A nivel actoral, pues bueno, si os empiezo a decir nombres en japonés de actrices y actores, tampoco os voy a aclarar nada, pero yo me quedo con un personaje que a mí me parece de lo mejor de la serie. Aparece bastante en la primera temporada como un personaje muy enigmático, pero en esta segunda yo creo que se come un poco el pastel a nivel actoral, que es el actor Nijiro Murakami, que hace el personaje de Suntaro Chishiya. Acordaros de Chishiya, porque Chichilla, además es un personaje muy particular, porque va con el pelo teñido de rubio, muy lacio. Además, hombre, se profundiza... Estamos en Tokio, tiene que haber cada uno que flipa. Lo que pasa es que he visto que el actor es moreno, realmente. O sea, bueno, es la magia del cine y la televisión. Se profundiza en su personaje en esta temporada. Uh-huh. No te harías ni idea, viendo el tipo de personaje que es, a lo que se dedicaba en la vida antes del suceso. Uh-huh. Y bueno, me gusta eso del suceso. Y es muy camaleónico y un personaje que a mí es el que más me ha fascinado de todo el elenco. Pero ya digo, esta segunda temporada es súper coral y tienes muchos personajes de los que enamorarte. Muy bien, pues oye... Eso sí, coger cariño a personajes a lo mejor puede ser contraproducente. Claro, en series como esta, pues que ya de por sí, pues por su propio planteamiento, es una eliminación de personajes continua, pues bueno, vosotros veréis qué hacéis. De todas formas, también digo que la resiliencia de algunos, y algunas es absolutamente épica, ¿eh? Bueno, ahí está el verdadero, digamos, triunfador en este tipo de planteamientos es pues la gente que se lo plantea como un recorrido de medio largo plazo, ¿no? No hace falta que ganes solo al principio, hay que ganar. Pues, sí, no, pero aquí realmente, por las circunstancias, realmente es muy carrera de fondo. Claro. Bueno, pues ahí está, que no te puedes quedar con un éxito parcial de un momento determinado. Porque si al siguiente juego te eliminan, exacto, no te ha servido de nada. Bueno, ahí está. Constancia, por favor, y resiliencia. Sí. Resistencia o resiliencia, que es lo mismo o parecido. Parecido, sí. Muy bien. Pues yo no sé si quieres que nos metamos con otro contenido de personajes resilientes. Sí, resistentes. Nos deberíamos, porque entre el aniversario y que tú ibas con un capítulo menos de decalaje, los que había visto, un decalaje, sí. Y que además esta semana hemos tenido dos capítulos, porque con la Super Bowl el capítulo que tenía que salir el lunes salió el sábado. Uh-huh. Lo que pasa, bueno, a nosotros como tenemos programa el miércoles tampoco nos hubiera afectado, porque lo podríamos haber visto igual. Pues vamos con The Last of Us, capítulos 3, 4 y 5. ¿Tú crees que nos cabrán? Bueno, podemos hacer un resumen de los tres. Sí. Sí, porque además yo diría que el 4 y 5 hay una continuidad. Sí. Que prácticamente podemos jugar una carta. Es un pequeño arco argumental. Correcto. Que empieza y acaba. Sí, podríamos llamarlo el arco argumental de Texas. De Kansas. De Kansas, sí. De hecho, después de haber visto... City, Kansas. Después de haber visto el capítulo 4 y 5 de The Last of Us, yo solo deseo viajar a Kansas City. O sea, es una ciudad que nunca me había llamado la atención para nada y desde... Sabes que no es como salen The Last of Us, ¿no? Ya me lo imagino. Pero aún así me ha dado mucho rollo. He dicho, hostia, nunca pensaba que Kansas City diera tanto juego a nivel argumental. Y toma juego ahí, hombre, por Dios. Pues bueno, si algo tiene esta serie, The Last of Us, y cerramos Alice in Borderland en Japón y nos metemos en los Estados Unidos con The Last of Us, decía que si algo tiene es que es una serie que, aunque a priori nos habla de cosas que se supone que ya nos suenan de otros planteamientos similares, pues nos está sorprendiendo por diferentes capacidades que tiene a diferentes niveles dentro de la propia serie, ¿no? Y uno de esos de esos factores con los que nos sorprende es con, sobre todo, el comportamiento, vamos a llamarlo colectivo o social, de grupos humanos supervivientes que ha habido después de lo que ha pasado en el mundo después del año 2003, 20 años después, 2023, en el que pues el mundo está lleva 20 años bajo los dominios del hongo que lo domina todo, y algunos grupos humanos pues ahí pues peleando por la supervivencia. ¿Nos puede sonar un poco a The Walking Dead? Sí, pero no, porque tenemos lo que os digo, hay un mayor, para mi gusto, desarrollo guionístico, a pesar de que la serie viene de un videojuego, y también conceptual y de variedad de registros a nivel, digamos, de comportamiento humano, que lo había, si cabe, en The Walking Dead, con todo lo que tiene The Walking Dead, que no hay que quitárselo tampoco, ¿eh? Así que, no sé si te parece, pues empezamos por el 3, ¿no? Eran 3, 4 y 5 sí, los que queríamos hablar un poco. Pues el capítulo 3 es el capítulo del cual tanta gente ha hablado. El capítulo de la llorera, ¿no? El capítulo de la llorera, es así. Y que además ha sido un capítulo que también se ha hecho famoso porque ha habido ese bombardeo de notas bajas para bajarle el rating como mejor capítulo de la serie por gente que, bueno, que no soporta que pueda darse una relación homosexual en una serie. ¡Qué feo! Y no, es que bueno, pues no lo soporta. Y entonces, pues resulta que gente incluso que ni ve la serie, por consejo de gente homófoba, pues ha empezado a puntuar con ceros y con unos ese capítulo para bajarle la calificación. Bueno, ya se cansarán, porque, a ver, yo te voy a decir una cosa. Evidentemente, el capítulo 3 tiene lo que tiene y lo tiene muy bien. A mí y no es por esta cuestión, sino por el desarrollo general del capítulo, me chifla el capítulo 4 por el factor Kansas City que acabamos de nombrar, y tampoco a estas alturas de la vida se llevan en la base de datos de las bases de datos más allá de medio punto de diferencia en cuanto a votaciones. Una tiene un 8 y la otra tiene un 8.5. Me refiero que ya intentarán lo que quieran. Tranquilo, Jordi, que no lo van a conseguir. Que es que se van a pudrir por dentro todos esos y todas esas, porque como tienen tanto ácido dentro del estómago y del cuerpo, que se los va a acabar disolviendo y se van a quedar huecos, ¿vale? O sea, que me refiero que, por favor, hagan más series como The Last of Us y más capítulos como el capítulo 3. ¿Qué podemos contar, sin hacer spoilers demasiados, del capítulo 3, para algunos polémico, para algunos algo natural y consecuente con el momento actual, y que podamos resaltar para que sirva de llamada, ¿no? Un poco para la gente que igual no se ha enganchado todavía a esta serie. A ver, pues que esta es una serie diferente. Es una serie diferente porque no os esperéis acción constante, no os esperéis drama constante, pero todo lo que os ofrece, ya sea acción, ya sea drama, ya sea incluso amor, ya sea amor filial o amor de pareja, todo os lo va a ofrecer con un excelente guión y unas excelentes actuaciones. Es que está muy bien respaldado. Y yo creo que ese es el hecho diferencial de esta serie. Uh-huh. Entonces, bueno, pues realmente en este capítulo 3 vamos a tener una historia colateral a la historia de Joel y Ellie. Sí, es un pequeño spin-off dentro del devenir general, ¿no?, de la trama. Correcto, que salía ya en el videojuego, pero no de una manera tan desarrollada. Uh-huh. Y vamos a tener la relación entre Bill y Frank. Sí, dos personajes a priori secundarios que son los auténticos protagonistas del capítulo 3. Con sí, permiso señor. De Pedro Pascal y de la chica Ramsey. Y bueno, se ve que además este capítulo, que ya tiene una duración extra, porque se va a 110 minutos cuando la mayoría de capítulos dura entre 50 y una hora, excepto el capítulo piloto que era una hora y 20. ¿Has dicho 110? Creo que sí. Hostia, yo lo voy a mirar. O sea, era más largo, pero igual no tanto, Jordi, pero bueno. Entonces les fue a 110 y lo recortaron, pero bueno, que es un capítulo que recrearon tanto. Es especial como el primero, digamos. Sí, sí, pero se recrearon tanto, les gustó tanto la historia, que le dieron una duración extra y no tan extra como le hubieran querido dar, ¿vale? Vale, vale, vale. Entonces, me bueno, pillo. Pues... ¿eh? Una hora y 16, dicen aquí en la... Pues no iba tan desencaminado. Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Pues entonces me parece que realmente el capítulo lo tenían para hora y media, como un largo realmente, y lo tuvieron que recortar algo, para que no fuera con una duración superior al piloto, que era de hora y 20, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues... es un capítulo donde lo que realmente tenemos es un tipo que es una especie de conspiranoico. Sí. Y entonces, bueno, pues lo que tiene es una casa que debajo de su casa, en el sótano, tiene un búnker. Tiene sí. armas, tiene alimentos, tiene generadores. O sea, es un tipo que está pensando que un día el apocalipsis va a llegar. Y tiene que estar preparado. Y tiene que estar preparado. Sí, lo que en inglés se diría survivalist, no sé cómo se traduciría en español, pero bueno, un survivalist, ya está. Pues este personaje es Bill y está interpretado por Nick Offerman, ¿vale? Uh-huh. Que hace una interpretación chapó de un tipo conspiranoico, reservado, realmente, bueno, pues parece un cavernícola del siglo XX, ¿no? XXI en este caso, sí. porque recordemos que el incidente empieza en 2003. Exacto. Entonces, bueno, pues vemos cómo realmente llega el apocalipsis y el tipo está perfectamente preparado. Todo el mundo de su entorno marcha y él aprovecha para hacerse un Walking Dead. ¿En qué sentido? Pues veíamos que muchas veces en Walking Dead iban a sitios normalmente aislados en medio de zonas boscosas y tal, y hacían asentamientos, y entonces los vallaban y tal, pues para impedir que entraran los zombies, en el caso de Walking Dead, los infectados sí, por el Cordyceps, en el caso de las tofas, ¿no? Sí, sí, sí. O incluso las amenazas de los propios humanos que puedan rondar por ahí, porque recordemos que fuera de las ciudades estado policiales como Boston o como luego veremos Kansas, también, pues realmente hay gente que se gana la vida o destroza vidas para seguir sobreviviendo él, ¿no? O exacto, ella. Sí, sí, entonces, sí. Bueno, pues... Además, puro estilo del salvaje oeste. Correcto, o peor. O de Road, ¿no? De, sí. Del Cormac McCarthy, ¿no? Exacto. Era la historia. Sí, bueno, sí. Pues... este hombre que se ha hecho en la urbanización donde estaba una especie de refugio y donde vive su vida plácida en comparación con lo que está pasando en las grandes ciudades con el Cordyceps y con toda la pandemia, pues un buen día cae en una de sus trampas un tipo que pasaba por allí. Sí, porque hemos de decir que si este survivalista, aunque sea un poco cavernícola, hay que reconocer que es un tipo muy ingenioso y muy riguroso a la hora de preparar la defensa de su perímetro, de conseguirse los víveres, de asegurarse los suministros básicos de gas, electricidad y agua, lo cual en un apocalipsis pues es todo un lujazo. O sea, para que os hagáis una idea, el inicio del capítulo es o podría titularse como algo así como cómo vivir de puta madre mientras los demás están jodidos por una distopía, ¿no? O manual de supervivencia zombie para vivir de puta madre. También. Porque el tío da una lección de cómo hacer las cosas para en un entorno hostil de apocalipsis llevar las cosas a un nivel de comodidad que le permite estar aislado, pero con una vida digna y cómoda. Sí, y defendido en su defecto con... trampas, en este caso, pues no para mapaches, sino para humanos. Para humanos. Entonces, bueno, pues en una de sus trampas, no letal en este caso, que hay un tal Frank, que está... Menos mal, que no era letal. Que está interpretado por Murray Bartlett, que quien no le suene es el extraordinario actor que da vida al director de la primera temporada de Wild Lotus, el director de Hotel, que ahí tenía un registro de comedia negra brutal y aquí, en cambio, está en un registro dramático brutal también. O sea, también. Es que realmente es un pedazo de actor. Entonces, bueno, pues realmente lo que te narra este capítulo es la historia de conocimiento entre Bill y Frank. Y también, de paso, cómo coinciden e interaccionan con Joel. Sí, porque digamos que se conocen tangencialmente, no vamos a decir cuál es su vinculación, porque eso se descubre también en el capítulo, pero los que a priori deberían ser los personajes secundarios en este capítulo son los protas, y los que deberían ser los protas pues son secundarios en este caso. Entonces, pues toda la trama, todo el peso de la narrativa pasa por Bill y pasa por Frank. Uh-huh. En sí, este caso. Que además interaccionan con Joel y con Tess, porque son acontecimientos anteriores a la llegada de Ellie. Exacto. ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí, digamos que estamos hablando de momentos en la línea temporal entre el principio de la pandemia y el momento actual, o sea, correcto. Un par o sí, tres. Porque además la historia tiene un desarrollo temporal de esos 20 años. Va dando saltitos. Que pasan desde que empieza la pandemia a la actualidad que están viviendo Joel, Tess y Ellie, ¿vale? Exacto. Entonces, bueno, yo no contaría nada más de la historia. No, la tenéis que descubrir. Ya hemos dicho bastante. Hemos dicho bastante. La tenéis que descubrir por vosotros mismos. Es una historia muy dramática, fascinante, donde. Podríamos decir incluso audaz, ¿no? También. Sí, sí, porque además, porque meterla en una serie así. Contar esto en y darle un momento el peso distópico, que le han dado. Es muy valiente. Es muy valiente y de hecho, yo creo que ha habido una reacción muy positiva en general, pero han topado con una caverna que se les ha echado encima y bueno, pues. Y que no les gusta que los hombres con barba se den besitos. No. Cuando debería ser algo totalmente normal y corriente, señor, señora. Sí. En fin, para mí es un capitulazo. Yo quiero decir que hubo un momento que me puse a llorar, o sea, es así, no pude evitarlo y bueno, que lo disfruté como un enano, porque a pesar del llanto, a veces también te recreas en el dolor de una historia. Quiero decir, para que una historia te haga llorar es porque el drama está muy bien explicado. Sí, sí, sí, y porque te ha tocado dentro. Es claro, y a mí esta historia me tocó y me parece que es una historia muy bonita y a la vez es negra, negrísima. Y de todo sacas una lectura de lo que es la vida. Yo creo que es una de las historias más humanas que vamos a ver en este The Last of Us. Refleja todo lo que puede vivir el ser humano, el amor y el drama, y con todas sus consecuencias. Sí, sí, sí, porque, o sea, tampoco os hagáis películas, nunca mejor dicho, con estos personajes que viven, aparte de la distopía, de una forma pues más o menos acomodada, porque, pues como todo en la vida, tiene un principio y tiene un final. Me refiero que, yo qué sé, es lo que ocurre en la vida siempre, ¿no? Me refiero que ese nivel, a mí, la lectura que se hace de la relación humana en Long Long Time me parece también, pues eso, muy valiente, me parece que está muy guapa. Reconozco que también yo, a nivel personal, pues tengo mis más y mis menos con las historias de amor, aunque estén muy bien contadas y aunque tengan un entorno pues un poco dantesco como tiene esta historia de amor, ¿no? Pero hay que reconocer que, a pesar de mi habitual rechazo o rechinamiento a las historias de amor, debo reconocer que aquí el nivel de glucosa en sangre se ha estado mirando constantemente en cada escena y se podría haber aumentado en muchos momentos, y la historia sigue pues más o menos de una forma neutral o medida, sin altibajos a la hora de meterse en las cuestiones más sentimentales. Uh-huh. Entonces, pues evidentemente no os dejéis tampoco distraer por esta pequeña historia de amor que ocurre en el capítulo, porque pasan otros condicionantes que son muy importantes para la historia, para el marco de todo lo que está pasando en la serie, para entender por qué el mundo ha llegado a estar así, que también hay algunas de estas narrativas secundarias dentro de este capítulo que son muy importantes, y luego pues también por qué tienen relación Bill y Frank con esa gente que está pues fuera de su entorno, ¿no? Como es el personaje de Joel en este caso. Entonces, pues yo qué sé, o sea, yo poco más tengo que decir de este capítulo. Sí, vamos a pasar ya a los capítulos 4 y 5, sí, que podríamos decir que son los capítulos que transcurren en Kansas. Sí, es el pequeño arco argumental de Kansas City. Sí, y donde tenemos en el capítulo 4 una situación en la que se encuentran Joel y Ellie cuando llegan a la ciudad de Kansas. Sí, porque digamos que ha habido un cambio de gobierno, vamos a dejarlo ahí. Sí, y además ellos siguen, pues eso, en su camino hacia Wisconsin. Todo correcto. Se ha dicho, hacia el oeste. Hacia el oeste, porque recordemos que tienen que encontrar un contacto de las libélulas, ¿eran? Las, sí, de los Fireflies, y también de, bueno, el hermano, ¿no? Sí, por un lado, el contacto de las libélulas, porque tienen que ver con la misión que tiene Joel con Ellie, sí, y luego encontrar al hermano de Joel, que también ha perdido el contacto, que tenía contacto más o menos frecuente por radio y perdió el contacto con él ya hace unas semanas. Entonces, bueno, pues este camino a Wisconsin les hace... Iban a rodear, porque no le gusta entrar en las ciudades. Normal que no a Joel, guste. Porque sabe lo que puede pasar, pero por circunstancias tienen que entrar en Kansas y pasan cosas. Y de hecho les pasa de todo. O sea, y las cosas que pasan están divididas en dos partes. Lo que narra el capítulo 4, donde hay una historia de lo que ha pasado en Kansas y te ponen en situación de ese giro a nivel de gobierno que ha tenido la ciudad. Sí, señor. Y justo con el final del capítulo 4, donde aparecen dos nuevos personajes, empieza el capítulo número 5, donde conoceremos quiénes son estos personajes y qué importancia tienen en este giro de acontecimientos en la ciudad de Kansas. Sí, porque todo está relacionado. Aquí, sí, no hay puntada sin hilo, que dices tú muchas veces, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo he de decir que capítulo 4, Please Hold On To My Hand, es el título. Capítulo 5, Endure And Survive. Capítulo 5 y su título, pues no dejan de ser una referencia a un cómic que leen los jóvenes en ese mundo distópico en el que casi no hay cosas para leer, ¿no? Y yo he de decir que de ambos dos, aunque los dos están totalmente imbricados argumentalmente y que los dos pues se cierran un poco también a nivel guionístico cuando acaba el capítulo 5, yo he de decir que el capítulo 4, como capítulo de serie cañera distópica me parece equivalente casi prácticamente al capítulo 1. Me refiero que a ese nivel o al capítulo 2. Quizás el capítulo 4 va a tener todo lo que quizás una parte de los espectadores está esperando de esta serie cuando el mundo se va al carajo, ¿no? Que es un poco, pues, ese giro hacia el lado oscuro que tiene la condición humana cuando hay un vacío de poder y cuando hay que sobrevivir por la fuerza. Lo has expresado perfectamente. O sea, el ser humano subyugado, cuando puede tocar poder, se vuelve tan malo como el ser humano que lo subyugaba. Y eso es terrorífico. Porque se da en la realidad constantemente. Digamos que no ha aprendido nada por el camino, ¿no? Pero nada. Y eso es muy distópico, pero es muy real. Ya. Y eso tiene que dar más miedo que el Cordyceps, casi. Bueno, yo creo que la serie un poco juega eso también, ¿no? Que también en ese aspecto... Lo que pasa es que entonces tienes el final del capítulo 5 y dices, joder, eso también da miedo. Totalmente. A ver, ¿por qué...? No, es que claro, el final del capítulo 5, a pesar de que es un capítulo que a nivel de intríngulis y de caña, pues igual es un poco más comedido que el 4, pero claro... Excepto los 15 minutos finales, donde cogen y se deciden a darnos una explosión de sabor. Exacto. O sea, me refiero que el capítulo 5 igual pues acaba siendo un pequeño valle en su parte inicial y media, pero... En la parte final, pues empieza, o sea, acaba siendo otra vez como el capítulo 4, ¿no? A efectos, digamos, de caña y de acción y de cosas importantes que pasan. Porque también vemos algún tipo de comportamiento y algún tipo de situación con algunos de los personajes, y estoy siendo súper críptico, que dices, hostia, a ver cómo va a salir esto. Y mira cómo sale. Pero me refiero que, bueno... Lanzo yo una pregunta... Que no sé si es spoiler o no decir esto, pero lanzo bueno, una pregunta... Bueno, tapad los oídos por si acaso. Lanzo una pregunta a los que hayan jugado el juego. ¡Ay! En el juego, ¿de vez en cuando salía un boss? ¿Un boss? Hemos entendido, ¿no? Bueno, sí, claro. Pues ya está. A ver, si los que hayan jugado que nos lo digan, ¿no? Que nos cuenten cositas, ¿no? Ahí... Bueno, y si además han jugado y han visto el capítulo 5, pues también. Claro. A ver, también el capítulo 5, tanto el 4 como el 5, son muy de pasajes concretos, y estoy especulando porque yo no he jugado, pero seguro que salen en el videojuego porque además... Tiene mucha pinta. Son súper jugables, ¿no? Recordemos que uno de los escenas. Directores de la serie es el director de videojuego. Entonces, o sea que... yo creo que hay, sobre todo, pues la parte más... vamos a llamarla western, que tiene el capítulo 4, y la parte más supervivencia subterránea que tiene el 5, pues son muy de videojuego, totalmente no, en diferentes absolutamente, fases. Absolutamente. Entonces, y además está muy bien porque el lenguaje del videojuego, si sabes mantener la atención del espectador para pasarlo a la serie, que yo creo que la serie lo consigue absolutamente. Sí. O sea, sin haber jugado, yo pienso que sí. Pues es que miel sobre hojuelas, lo tienes perfecto, porque de una manera u otra consigues, tanto en el jugador como en el espectador, crear esa tensión de que los acontecimientos se van precipitando y llega un momento que has perdido el control. Totalmente. Lo que pasa es que cuando estás jugando al videojuego, si pierdes el control, pierdes la vida y te vas a la partida salvada, y en el caso del espectador, no tienes control sobre la situación y tienes que aceptar lo que te den. Te tienes que joder, con perdón de la expresión. Sí, sí, y es así. Bueno, así va la cosa y realmente pues tampoco tendríamos que dar muchas más explicaciones. No. Sí que hay que decir que igual, sí que... Como en el capítulo 3 tenemos en los capítulos, sobre todo en el 5, al final del 4 y al principio del 5, pues otros personajes secundarios que también son de importancia y además bastante alta en este arco argumental que lo vamos a llamar Kansas City. Sí, Henry y Sam. Sí. Que son hermanos. Son dos hermanos con una diferencia de edad amplia y los dos son afroamericanos. Y bueno, pues... Y que están interpretados por Lamar Johnson en el papel de Henry, sí, y Kevon Woodard en el papel de Sam, que además el personaje de Sam, el personaje, no sé si el actor, es sordomudo. Sí, con todas las dificultades que conlleva ser sordomudo en un apocalipsis. Sí. Y además... Me hace gracia la solución Telesketch. Me parece genial. A mí también. Porque es algo que es súper sencillo, no gasta pila, ¿no? No gasta mina, y bueno, igual con el tiempo supongo que el carboncillo se acabará... Sí, sí, ese papel carbón. Diluyendo. Que quien haya utilizado máquina de escribir y haya utilizado papel carbón sabrá de lo que hablamos. Pero bueno, que no deja de ser pues como una pizarra con tiza, con la tiza que no se acaba nunca o casi nunca, y que pues para una persona que tiene impedimentos para comunicarse verbalmente pues viene de puta madre, ¿eh? Y este chaval pues le saca mucho jugo y de hecho pues muchas veces es hasta incluso importante en la trama. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya os digo, el capítulo 5 acaba, también Kansas City acaba y no sé qué nos traerá el capítulo 6, porque... Más cosas. Porque a mí, el viaje sigue sí, por viaje esa sigue, Norteamérica y a mí chula. Me está dando un poco de vértigo que el viaje sigue, pero se acaba pronto. Ya, esa es otra, porque dices... Y me sabe mal porque me pasó con La Casa del Dragón, o sea, son series que las estoy disfrutando. Que las estás viviendo en tiempo real. Y cuando me hacen el coitus interruptus y tener que esperarte un año para tener más y saber más, cuando encima la gente me dice que el argumento de Last of Us 2 es todavía mejor que la primera... Bueno, que el primer juego, pues con lo cual... Nos deberíamos alegrar. Sí, pero... Es de alguna manera, lo quiero todo y lo quiero ya. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, pues te da esa especie de pena de llegar. Bueno, te pasa también cuando estás leyendo un libro muy bueno. Exacto. Y te estás precipitando allá a las últimas páginas y ves que te quedan 80 y ves que te quedan 60 y cada que te vez quedan 20. Lees más lento, te vas a la página de atrás a volverlo a leer lo que has leído para que te dure un poquito más. Pero ves que irremediablemente llegas a esas tres letras que forman la palabra fin y dices, sí, pues, hasta aquí. Bueno, mientras dure, lo vamos, espero que a disfrutar. Nos quedan 4. Esta serie consta de 9. Al menos, correcto, a no ser que se saquen de la manga un capítulo extra, que no creo, cuando se acabe el 9. Pero en teoría, pues eso, va por 9. Hemos pasado ya la mitad matemática. Sí, he dicho que quedaban 3, pero quedan 4, es verdad. Y bueno, que ya iremos viendo si esta gente llega a Wisconsin o a dónde llega, porque vamos, también aprenderemos geografía de Norteamérica, que me refiero, sí, que igual a todos. Además, al viejo estilo, con mapas. Con mapas y orientándote ahí, que no tienes ahí, pues eso, aparatos tecnológicos, ¿no? Y GPS y satélites que te digan por dónde tienes que ir, sino que tienes que, pues eso, agudizar la brújula que todos llevamos dentro. Que todos tenemos una, lo que pasa que no la usamos. Pero bueno. Dicho esto, Jordi, no sé si quieres apuntar alguna cosita de última hora. Porque, nada, que nos hemos comido otro programa. Porque andamos eso, ahí en eso, en el borde del precipicio. Como siempre. Sí, por supuesto. Bueno, nada, oye, que agradecer a la gente porque está dando más likes en iVoox al programa. Qué majas y majos que sois. Que por favor lo sigáis haciendo, porque da gusto. Cuando lo dijimos, hubo muchos esa semana, luego se han ido perdiendo un poquito, han ido pasando los programas y la gente se olvida. Pero que os lo agradecemos y toda la gente que comentáis tanto en iVoox como en Instagram, como en Twitter, como en el libro de visitas. Sea, oye, pues seguid colaborando, diciendo cositas, que ya sabéis que os hacemos mucho caso y cuando podemos. Y nada más. Que nos gustaría haceros más caso todavía con ampliando nuestras horas semanales de visionados, pero son las que son. Me refiero a que necesitamos una vida paralela para dar abasto con todo eso que tenemos por delante. Ojalá pudiera dedicarme a esto de manera... O de poder planificarlo al menos. Pero como no puede ser, y tengo que tener un trabajo que me ocupa 9 horas diarias, más los viajes de ida y de vuelta, es terrible. Pues nada, vamos a despedirnos con más musiquita, ¿no? Con música del capítulo 3 de The Last of Us. A ver... Sí, porque además es una pieza que a lo mejor no es santo de tu devoción. Por supuesto que no lo es. Hay que reconocer que es una pieza pues que... Pero ha impactado sí, sí. Porque lo primero, quizás a vosotras o a vosotros no sonará un carajo, o sí, el nombre de Linda Ronstadt, pero en determinados ambientes es una artista que pues tiene un alcance y tiene un prestigio, ¿no? Y... En Long Long Time, que es el título del capítulo 3 de The Last of Us, si conocéis un poco el repertorio de Linda Ronstadt, sabréis que tiene una canción que lleva el nombre del capítulo. Me refiero que el nombre del capítulo se lo han puesto por la canción de Linda y que tanto la canción original como Algún intento de interpretación por parte de los personajes pues sale en el capítulo en sí mismo. Y bueno, pues por unanimidad, somos dos, no podemos discutir mucho más que tener, digamos, un poco de línea continua en las decisiones. Hemos decidido que Long Long Time es un buen motivo para acabar el programa 1041 de Sin Audiencia. Y con eso nos vamos. Que no sea la artista cuyo disco me compraré en la próxima feria del disco, Linda Ronstadt, no quiere decir que la canción no haya calado, que la gente haya flipado o incluso haya descubierto al artista gracias al capítulo 3 de la serie, que eso también está muy bien, independientemente qué artista sea, y que bueno, que es una canción así pues de pianico, lentica, y que dice muchas cosas muy interesantes que vais a escuchar cuando nos despidamos, como es debido, en este programa que ahora mismo se acaba. Valar Morghulis. Motherfuckers, nos vemos en Kansas City y más allá. And I think I